Extra llega hasta su casa o negocio. Un periodismo objetivo, imparcial, con un manejo fuerte desde el punto de vista ético y una mayor confiabilidad. Consulte por las zonas de cobertura. Suscríbase al 7070-4205. Infórmese primero y mejor con Diario Extra. Esto es Extra Radio 92.3 FM. Amor mío, si estoy debajo del vaivén de tus piernas, si estoy hundido en un vaivén de caderas, cielo. Amor fugado, me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado. Te vas a otros cielos y regresas como los colibríes. We'll be right back. Si te lo preguntan, decilo. Yo escucho. Extra Radio 92.3 FM. Hablar, pero también es buena música. Extra Radio 92.3 FM. Extra Radio. We'll be right back. Que nos une en Extra Radio 92.3 FM.